Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Continuamos, nos quedan todavía por delante dos horas, muchos contenidos, además de los citados que tendremos para esta segunda hora con Jack el Destripador, con el momento décimo aniversario. Vamos a recordar la entrevista mantenida entre Juan Antonio Cebrián y Pedro Gea Mirón en julio del año 2007. Pedro Gea, presidente del comité de la primera recreación histórica de la batalla de Castalla. Ese es el momento que recordaremos en el recordatorio de durante todo este mes de mayo del año 2005 en la historia de La Rosa de los Vientos. También habrá agenda cultural, será mucho más adelante, con Martín Expósito, el mundo del cómic, la respuesta a vuestros correos en rosa.vientos@onda0.es y como en el Callejón del Escribano. Pero antes, pasaje de la historia. Antes, la rebelión de los boxers en China. Una rebelión antioccidental, un hecho que ha protagonizado, que ha sido analizado en diferentes obras literarias, históricas, también cinematográficas. Aquí lo recordamos en los pasajes de la historia, con Juan Antonio Cebrián. Nuestros pasajes de la historia de hoy viajan a la eterna, la ancestral China, en un tiempo donde todavía se contemplaban a sí mismos. Los chinos pensaban, sostenían, que su imperio era el más milenario, el más exquisito, el más educado, el más culto. En consecuencia, eran el ombligo del mundo. ¿Qué más se podía añorar, qué más se podía esperar allende fronteras chinas? China lo ofrecía todo para sus habitantes. Y eso también debieron pensar las potentes potencias europeas. Europeas, asiáticas, americanas, porque en definitiva, en el siglo XIX, todo el mundo se conjuró para tomar parte en el botín de China. Todos ambicionaban poseer un pedacito de esa tierra tan ancestral. A finales del siglo XIX surgieron multitud de grupos, de núcleos, de hermandades, de sociedades secretas ultranacionalistas. El propósito de estas sociedades era el de expulsar a los extranjeros, esos extranjeros que se habían adueñado de casi toda la identidad, de casi todo el poder oculto de los chinos. Hoy en los pasajes de la historia hablaremos de los boxer, hablaremos de los puños de justicia y concordia, de esa hermandad de auténticos guerreros, de enormes luchadores, que sometió a una durísima prueba a las potencias europeas y extranjeras en definitiva, en aquel verano del año 1900. Fueron tan solo 55 días, pero 55 días que impresionaron al mundo. Durante el siglo XIX, China ya había venido dando muchas muestras de su decadencia, decadencia absoluta. La dinastía Manchú se encontraba en absoluto declive. Durante ese siglo XIX... muchas potencias coloniales habían querido ocupar un sitio hegemónico en el reparto de China. En el Ecuador de aquel siglo XIX, por ejemplo, el Imperio Británico, el Reino Unido, ya ambicionaba poseer territorios chinos y declaró un par de guerras, las llamadas Guerras del Opio, que ganó, por supuesto. La consecuencia, en 1842, no fue otra sino Hong Kong. Pero los británicos no estaban dispuestos a conformarse tan solo con Hong Kong. Querían algo más. Y siguieron promulgando guerras, siguieron promulgando conflictos. En poco tiempo, más de 20 puntos estaban controlados por el dominio británico. 20 puntos llenos de mercancías, llenos de exóticas riquezas, llenos de facilidades para cualquier mercader que quisiera hacerse rico en muy poco tiempo. A los británicos le sucedieron los franceses, que se apropiaron del reino, del antiquísimo reino de Annam. Más tarde eso sería Indochina. Esa sería la propiedad de los franceses. Los rusos también amenazaban desde el norte. Se habían adueñado de algunos territorios, de algunas tierras, y habían fundado Vladivostok, nada más y nada menos. En 1885, los propios británicos anexionaban Birmania. Los chinos estaban abrumados, estaban asustados, aterrados. Les estaban golpeando en lo más duro de su identidad, en lo más profundo de su orgullo. Los japoneses, los eternos enemigos orientales, también se sumaron a la fiesta, también quisieron su parte en el festín. Declararon la guerra en 1894. Eso fue demasiado para China. Japón se adueñó de Formosa y de Corea. ¿Qué más se podía esperar? China intentaba reaccionar. Los políticos querían levantar industrias, querían crear infraestructuras, querían levantar postes de telégrafo. El esfuerzo ya era inútil. Eso llegaba demasiado tarde. La modernización de China era demasiado tarde. Los europeos, los americanos, los japoneses iban a tomar las riendas de aquel asunto. ¿Qué ocurriría? ¿Qué le pasaría a la pobre China, a la inmensa China? Pues lo lógico, surgieron las reacciones, esas sociedades ultranacionalistas. Muchos chinos, miles de chinos, se empezaron a preparar, se empezaron a entrenar en secreto, en riguroso secreto. Eran los maestros de la flor de loto. Eran los grandes y enormes luchadores que vestían con atuendos blancos, puros, inmaculados, impolutos. Se preparaban a conciencia para expulsar al invasor. Contaban con su sabiduría tradicional, con las artes marciales, palos, manos y cerebro, y sobre todo un inmenso mundo mágico, un universo lleno de deidades, lleno de dioses que les iban a proteger de todo mal. Las enseñanzas circulaban en secreto, se estaban preparando para contragolpear, se surtían de talismanes, talismanes que, según decían los maestros de la flor de loto, eran talismanes mágicos, protectores, que iban a proteger al boxer, al luchador, al guerrero, de cualquier cuchillo o bala del extranjero. Con esos talismanes se podrían lanzar a la lucha fanática, porque sin duda los dioses les protegerían. Era tremendo ver cómo se preparaban los boxer. En las escuelas, en los patios, en los campos, se entrenaban con disciplina absoluta, férrea. Luchaban entre sí, con contorsiones imposibles, dando saltos inmensos, giros, muecas. Eran orgullosos, eran altivos. Nadie les podría vencer. Dominaban a la perfección las artes marciales. Podrían luchar con 5 o 6 contendientes a la vez. ¿Quién les podría hacer daño? Los dioses les protegían. Poco a poco fueron incrementando su número. Ya eran miles por todo el territorio chino. Estaban dispuestos a luchar y a morir por sus creencias, por la defensa de China. Nos encontramos en los albores del verano de 1900, último año del siglo XIX. Los europeos, los japoneses, los americanos dominan el comercio exterior de China. Nada se mueve en China sin el consentimiento de británicos, norteamericanos, japoneses, franceses, italianos, austriacos, alemanes. Todos estaban allí, las principales potencias estaban allí. Nos encontramos en Pekín, la inmensa capital de China. En Pekín existía un barrio, el barrio de las legaciones diplomáticas. En ese tiempo había 11. 11 protegidas escasamente, porque los extranjeros estaban muy confiados en su poder y apenas contaban con unos 300 soldados, unos 300 hombres de armas, 300 hombres que debían proteger a unos 3.000 extranjeros. En aquel año de 1900, los boxer habían hecho acto de presencia. Habían aparecido de forma cruel y sanguinaria. Sus primeros objetivos, los misioneros cristianos. Durante semanas estuvieron aniquilando, asesinando, masacrando a esos misioneros. Los muertos se contaban por cientos. De esa manera se convertían en mártires de su religión. Los chinos odiaban a todo lo que supiera a cristiano. Religiones foráneas, religiones infieles, religiones no verdaderas. Los boxers aprovechaban cualquier paso en el camino, cualquier recoveco, cualquier giro para acabar con la vida de un misionero. La mortandad estaba llegando a la propia capital. Nadie, ningún extranjero estaba seguro en China. Eran tiempos convulsos. 20 de junio del año 1900. El embajador alemán se dirige al Palacio Imperial de Pekín para protestar enérgicamente por la muerte de algunos misioneros. En el palacio se encuentra la emperatriz regente Xi Jin. En el camino, en mitad de un mercadillo, el emperador alemán es asesinado por los Boxer. Es la chispa inicial. Es momento para un alzamiento en toda regla. En ese 20 de junio del año 1900, 20.000 Boxer, 20.000 guerreros, 20.000 hombres flor de loto toman las calles de Pekín. Se inicia la revuelta. Todo lo que tiene vitola extranjera es derribado, es destruido por los Boxer. Están dispuestos a echar a los invasores, a los que ellos consideran invasores, de su país, de su imperio. Los extranjeros, presas del pánico, han visto morir al embajador alemán, corren a refugiarse tras los muros de del barrio diplomático. Son muros muy fuertes, muy férreos, muy potentes. Tras esos muros se refugian los 3.300, los 300 soldados de las diferentes legaciones y los 3.000 extranjeros que vivían en Pekín. De ese modo, esas más de 3.000 personas quedan sometidas a un sitio tremendo. Extramuros se encuentran los Boxer apoyados por la población civil china. Dentro de los muros, los atemorizados extranjeros, que sueñan con una ayuda exterior, con que alguien les auxilie. La situación es dramática. No tienen muchas municiones y tampoco víveres. ¿Qué pasará? El futuro es incierto. La suerte se tambalea. Los Boxer inician los primeros asaltos contra el barrio de las embajadas. Los soldados extranjeros se defienden como pueden. Son 300 disparando contra miles. Por fortuna para estos soldados, los Boxer van desprovistos de armas de fuego. No tienen armas de fuego porque por el momento no cuentan con el apoyo del ejército imperial chino. Los Boxer se lanzan con las manos vacías, pensando que sus dioses les van a proteger, que los talismanes que portan les van a proteger. Durante días, los ataques fanáticos son repelidos una y otra vez, pero las municiones empiezan a escasear. En torno a las murallas de la barriada extranjera, de la barriada diplomática, se amontonan los cadáveres. Son retirados por la noche. ¿Qué podrá ocurrir? ¿Cuánto podrá durar la resistencia de los extranjeros? Semana tras semana, los ataques siguen, no cesan. Los Boxer están fanatizados, absolutamente fanatizados, pero quieren el apoyo de su emperatriz. Esta todavía duda. ¿Cuánto tiempo durarán las balas? ¿Cuántas bajas podrán seguir soportando los extranjeros? Porque también tienen sus bajas. Muchos Boxer se infiltran en la madrugada y matan a cualquier extranjero que pillan en ese barrio extranjero. Por fin se organiza una respuesta. Una columna británica se dirige hacia Pekín. Son unos 2.000 soldados. Pero aquí interviene el ejército imperial chino. Un ejército que repele el ataque de los británicos en Tianjin. Es un momento de euforia para los chinos, porque por fin el ejército se suma a la propuesta de los Boxer. La locura invade el país. Todo el mundo está contento, todo el mundo grita, vitorea, sale a las calles, piensa que por fin China se va a liberar del yugo extranjero. Pero las potencias pensaban otra cosa. Mientras tanto, los Boxers siguen atacando las murallas de la legación extranjera. Los hombres disparan como pueden, repelen los ataques como pueden. Las luchas ya son cuerpo a cuerpo. Nadie sabe lo que puede ocurrir. Por si fuera poco, los Boxer reciben el apoyo del ejército imperial chino, y eso significa armas de fuego, cañones. Las balas de cañón empiezan a impactar contra las murallas de las delegaciones extranjeras. Nadie sabe, nadie puede predecir cuántos días más resistirán los extranjeros. Pero en el norte, la ayuda estaba próxima. Las potencias, como os digo, se habían organizado y habían conseguido reunir un ejército multinacional con unos 80.000 efectivos, dirigidos por un gran general alemán, el general Waldersee. Son 80.000 hombres. En ese ejército se pueden ver tropas norteamericanas, hombres japoneses, austriacos, alemanes, italianos, británicos, franceses. Estaban dispuestos a devolver el ataque, a devolver el golpe. El ejército imperial chino poco puede hacer ante ese contingente tan perfectamente preparado. Los hombres de Waldersee se abren camino. Siguen avanzando. El objetivo final es Pekín. El 14 de agosto del año 1900, las tropas multinacionales entran en Pekín. Se producen duros combates. En todo caso, las tropas extranjeras llevan siempre las de ganar. Poco puede hacer el mal preparado ejército chino, que dice tiene que retroceder, no le queda más remedio que retroceder. La emperatriz está consternada. Empieza a preparar la huida. Las tropas extranjeras cometen toda suerte de tropelías. Tiempo más tarde, semanas más tarde, el escritor francés que participaba en aquel contingente, Pierre Loti, escribe: sin duda alguna, ha sido un acto nauseabundo. Miles de muertos sobre las calles de Pekín. Han masacrado mujeres, niños, ancianos. Han sido las tropas británicas, francesas y alemanas. Ha sido desproporcionado. Ha sido horrible. Repito, nauseabundo. El 14 de agosto del año 1900, la barriada extranjera, las legaciones diplomáticas, eran liberadas. Habían sido 55 días de asedio, 55 días de horribles historias, de horribles imágenes, y los bóxer diezmados, perseguidos por todo el territorio chino. Los extranjeros se adueñaban, se apropiaban de China. La sometían a unos costosísimos impuestos de guerra, 800 millones de dólares. La emperatriz se veía forzada al exilio en Siam. China estaba condenada. Las potencias extranjeras se adueñaban de la situación, como pretendían en un principio, y China quedaba sentenciada. En 1901 apenas quedaban resistentes bóxers. En 1912 caía definitivamente la dinastía Manchú. China comenzaba una nueva y terrible etapa. Nuevas guerras civiles, nuevos enfrentamientos fratricidas. El poder ancestral, el poder milenario de un imperio orgulloso quedaba derrumbado por la fuerza, por el ímpetu de las potencias extranjeras. Emergían Japón, Estados Unidos, potencias que se enfrentarían en un futuro por el control también de aquellos territorios de Asia. Y para los demás queda el recuerdo de los bóxers, queda el recuerdo del cine, 55 días en Pekín, aquellos magníficos y formidables guerreros flor de loto, aquellos boxeadores, aquellos puños de la concordia y justicia. Aquellos hombres vestidos de blanco, con sus talismanes que pretendían protegerles de cualquier bala, de cualquier cuchillo extranjero. Imágenes como la Catedral Cristiana de Pekín, arrasada, incendiada por los bóxers. Centenares de misioneros muertos por los caminos de la China. Y miles de pobladores de Pekín, muertos y masacrados por los fusiles de los británicos, franceses, alemanes, austriacos. Un tiempo injusto. Un tiempo de guerras, un tiempo de reparto del mundo, el siglo XIX. Ahora estamos en el XXI. Ojalá que estas situaciones no se vuelvan a repetir jamás. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Se cumplen 120 años de los crímenes de Jack el Destripador. Una espectacular exposición en Londres recordará a su asesino más internacional. Y en España se ha publicado un libro que nos ha parecido muy interesante y vamos a hablar con uno de sus autores. La obra se titula Obra Selecta. Lo ha editado la editorial Elipsis y reúne, entre otros muchos documentos, las cartas atribuidas a Jack el Destripador. Hablamos con uno de sus autores, Javier Terrisse. Muy buenas noches. Buenas noches. Javier, que has estado durante, además, muchos meses viviendo allí en Londres, en Whitechapel. ¿Ha cambiado mucho ese barrio en donde se produjeron hace justo ahora 120 años los famosos asesinatos de Jack el Destripador? ¿Ha cambiado mucho ese barrio en todo este tiempo? La fisonomía urbana del barrio realmente no ha cambiado. La población el origen de la población es posible que sí, aunque las características de clase media o clase media baja de alguna forma seguirían rigiendo. Tú has estado, como decimos, allí viviendo durante 6 meses para imbuirte del espíritu, del ambiente, del lugar y para reunir toda una serie de informaciones sobre el más famoso de los asesinos, pero sobre el cual no se ha escrito todavía la última palabra. Efectivamente, sí. El hecho de la estancia era sobre todo interesante y es algo que se le podría aconsejar a cualquier persona que estuviera interesado en el tema en caso de, pues, es un viaje muy interesante por, sobre todo, poder ver las localizaciones, el lugar en el que los cuerpos aparecen depositados, poder hacer cálculos al respecto, es en sí muy interesante. También la documentación, el poderla consultar, es cierto que partes de la documentación desde casa o con apenas algunas llamadas se podrían también haber solventado. El viaje sobre todo es interesante por el hecho de ver el barrio. Hay incluso toda una ruta turística recorriendo aquellos lugares en donde se produjeron los 5 famosos crímenes, por lo menos los 5 atribuidos directamente a Jack el Destripador. Sí, existe, es verdad, hay un tour operadores que, digamos, explotarían el barrio en ese sentido, aunque es curioso, por cierto, el barrio vive de alguna forma bastante de espaldas todavía al caso. No hay una explotación de marketing ahí en absoluto, salvo estos paseos. Este libro, como decimos, se reúne fundamentalmente como una de las aportaciones, el estudio y la exposición gráfica de las cartas atribuidas a Jack el Destripador. ¿Qué es lo que nos dicen estas cartas? Porque en algunas ocasiones se ha puesto en duda la autoría de algunas de ellas, la autoría de parte, la primera en la que el propio asesino se califica así como de Ripper, el Destripador, y utiliza esa expresión von Hell, desde el infierno, que es la que la que se convierte en una de las más significativas. Las cartas escritas por Jack el Destripador, ¿qué es lo que nos dicen de la personalidad de este individuo tan enigmático todavía? Las cartas pueden aportar sobre todo luz al caso desde un punto de vista más elevado, ¿no? Desde una posición más elevada, porque las cartas son un reflejo, no todas son desde luego atribuibles a Jack el Destripador. Y el hecho de la publicación en sí respondería a un interés por mostrar, dar un ancho de cámara más amplio. Aunque en sí el perfil de Jack the Ripper, sus actos nos pueden decir mucho y las cartas también algo. Sobre todo, por ejemplo, se destacaría ese espíritu retador, las ganas que él tendría de poder llevar a cabo una especie de partida de ajedrez con las diversas facciones policiales que iban detrás de él. También un gusto. Hombre, es destacable también un tono misógino. También pueden hablarnos de su procedencia irlandesa o norteamericana en algunos de los giros, en aquellas que podrían más vincularse más a la figura. Las otras muestran también el estatus o el estado de paranoia casi colectiva al que se llegó. La gente enviando cartas a veces sin nada que ver con el caso, sino simplemente pues amenazando a otras mujeres, cartas que no estarían directamente vinculadas a los perpetradores perpetrador de los crímenes. Lo que sin duda él fue el ganador de esa partida de ajedrez, porque 120 años después, pese a todas las hipótesis que se han planteado sobre cuál era el nombre y la identidad del asesino, todavía no se ha dicho y no se ha podido determinar fidedignamente quién era ese asesino. No sé si vosotros apostáis por alguna autoría en concreto de las que se han expuesto. Realmente nosotros con la obra no pretendíamos encauzar al lector hacia ninguna conclusión, sino más bien entregarle los hechos, de algún modo en el prólogo de forma novelada, en el apéndice de cartas, pues hechos cortados directamente como en lonchas del caso, y bueno, un menú sangriento introductorio, que el lector pudiera llevarse también una idea general de la confusión de aquella época también que se vivió. Al respecto de los sospechosos, habiendo un total de 30 casi que se podrían haber comentado, quizá nosotros nos inclinaríamos a la posibilidad de que hubiera sido no uno, sino al menos dos personas actuando en sociedad. O sea, que eres defensor de la teoría de que no hubo solo un Jack el Destripador. Efectivamente, yo creo que la marca Jack el Destripador podría estar al menos sustentada por varias personas. Es cierto que sí, uno, el criminal, el que ejecuta, el que hace todas esas cortes e intervenciones quirúrgicas, sí que podría ser una única mano, eso sí, pero al menos dos podrían estar relacionados con ello, sí. Dentro de las muchas teorías, incluso se ha apuntado a la familia real británica. ¿Qué opinión tenéis vosotros sobre esas teorías? Hombre, es una de las teorías más suculentas también, y de alguna forma podría ayudar a explicar el por qué se detuvieron las investigaciones o llegaron a un punto en el que tal vez pudieran haber dicho, es que si es así, esto es demasiado, ¿no? No podríamos concebirlo. Hombre, el hecho de que el príncipe Alberto hubiese embarazado a una de estas chicas, llevando a un bastardo heredero, encaja con la desaparición de dos úteros a lo largo de estas cinco víctimas, pero después hay otras conexiones que tal vez no casarían tanto. Por ejemplo, igual esos profundísimos conocimientos anatómicos que pudo haber tenido el asesino. Claro, los conocimientos anatómicos y médicos, porque claro, para realizar una intervención, por ejemplo, llevarse, si una persona como nosotros, por ejemplo, desease, es un decir, pero extraer un riñón, de ninguna forma sabríamos por dónde empezar. Entonces esos conocimientos médicos sí que nos tienen que hablar ya de un tipo de persona, o ya acota mucho el campo, porque no todas las personas podían tener esos conocimientos, y no era necesariamente, por lo visto, necesariamente un médico, que en aquella época más bien se dedicaba al diagnóstico en blanco, sin tocar al paciente, y si había que intervenir tenían un auxiliar cirujano. Podría estar en ese estrato, un tipo estudiante, claro. George Luce, que fue el quien recibió la primera de las cartas escritas por Jack el Destripador, el policía que intentaba averiguar cuál era su naturaleza, cuál era su origen. ¿Hasta dónde sus pesquisas y sus investigaciones pudieron haber dado con piezas válidas en la investigación del caso? El papel de George Lusk dentro del caso, mirado con una óptica amplia, con lupa, cuando se examina no minuciosamente, sino cuando acercamos la vista hasta las calles, George Lusk organizó el Comité de Vigilancia de Whitechapel con la intención de proteger las calles, puesto que él era vecino y tenía interés en que el barrio se permaneciese en paz. Fue el elegido por Jack el Destripador, lo eligió a él, puesto que a él le envió una carta que iba acompañada o que acompañaba a la mitad del riñón que fue probado ser de la cuarta víctima, Catherine Eddowes. George Lusk es cierto que había promovido en contra del interés o de la sugerencia o de la voluntad policial una recompensa. Y es posible que por esa razón Jack el Destripador lo eligiese. De todas formas, en una de las cartas se encontró, además de estos envíos que realizaba el presunto asesino, en una de ellas se llegó a encontrar en un momento mucho tiempo después de que se produjeran los envíos, evidentemente, y cuando la genética ha avanzado mucho, restos de ADN de una mujer. ¿Existe esa posibilidad? ¿La habéis llegado a barajar? Sí. De hecho, entre los sospechosos oficiales existía Jill de Ripper, que sería un sospechoso, una matrona, que estaría relacionada sobre todo con el quinto crimen. Ella, por lo visto, fue vista con las mismas ropas que Mary Kelly, que es esta quinta víctima asesinada, en la mañana en la que Mary Kelly muere. Aunque lo que pasa es que el asunto del sospechoso femenino puede tener algún problema cuando pensamos en la fuerza física, por un lado, que algunos de los crímenes requerían, y por otro, el hecho de la seducción que a cabo se llevó en todos ellos. El asunto del ADN, por otro lado, es desde luego interesantísimo. Si habría, o sea, lo único que se me ocurre para que fuera efectivo, yo creo, soy un gran ignorante al respecto, pero sería poder exhumar todas las tumbas de los que fueron sospechosos y cotejarlo de algún modo con las máximas los máximos restos de ADN posibles. Otra de las dudas que existen es que si fueron 5 asesinatos u otros que se produjeron en fechas similares y con algunas características parecidas a las atribuidas a Jack el Destripador, también habían sido responsabilidad de él. ¿Podemos ya acotar cuántos fueron o cuántas fueron las víctimas de Jack el Destripador? Los conocidos como crímenes canónicos son 5. Comenzando el 31 de agosto de 1888 con Mary Nichols o Polly Nichols y concluyendo el 9 de noviembre con el asesinato de Mary Kelly. Entre medio, es decir, tras Polly Nichols, muere asesinada Annie Chapman el 8 de septiembre y en la noche del doble evento del 30 de septiembre mueren primero Elizabeth Stride y después Catherine Eddowes. Estas son las 5 víctimas consideradas canónicas. Lewis Carroll, el autor, también apareció entre esa lista de sospechosos, entre los muchos que aparecieron y algunos personajes relevantes como es en este caso. Parece que ha existido una tendencia desde el principio a buscar como responsable de esos crímenes a alguien que fuera notorio, que no podía ser anónimo. Sí, es cierto. Ahí hay una conexión tal vez mental entre nosotros, tal vez el pensar que tenía alguna capacidad artística que el perpetrador, y de ahí tal vez que se hayan señalado, es cierto, varios personajes muy notorios en el mundo del arte, como en su momento incluso se llegó a detener a un actor que estaba en aquella época actuando en Londres. Se señaló a Lewis Carroll, a Walter Sickert, el pintor, también como personajes del arte. Es curioso. Pero sin embargo no hay pruebas para considerar ni siquiera sospechoso de primer orden alguno de ellos, todavía, ¿no? No, normalmente no. Lewis Carroll fue... Se suponía que él en un poema llamado Jabberwocky, que él realiza inventando un idioma a partir del inglés, lo deforma, con la flexibilidad que ese idioma tiene también, pues él logra... Y se supone que ese poema se estaría autoinculpando. De ahí surgió la raíz la sospecha por Lewis Carroll. El otro caso, el de Walter Sickert, sí que fue más comentado. Patricia Cornwell publicó un libro completo en el que defendía la identidad de Jack the Ripper era realmente Walter Sickert. En Obra Selecta nosotros publicamos una carta que podría haber sido una de las que Walter Sickert envió. Patricia Cornwell considera que hubo dos. La carta Openshaw, que es la que se envía al médico forense que realizó el examen del riñón de Catherine Eddowes que comentábamos antes, y esta otra, Have You Seen the Devil, viene con un collage, estas letras escritas Has Visto al Diablo, escrito con un collage, y después una redacción en la cual él dice estar esperando a la policía en un parque donde generalmente en aquella época se reunían pues personas del mundo del arte londinense. Patricia Cornwell, su libro lo tituló Jack el Destripador, caso cerrado. Vosotros en Obra Selecta, que lo acaba de editar, como antes hemos dicho, Elipsis, ¿consideráis que el caso está cerrado o que podría cerrarse en el futuro si aparecen nuevos documentos, o ya es un caso abierto hasta la eternidad? Yo creo que... ¿O interesa que siga siendo un caso abierto, en cierto modo, no? Porque, se acabaría el mito. Claro, se acabaría el mito. Si el caso se cerrase, o en cuanto el caso se cierre, el mito acaba. Y el juego también con ello. Entonces, de alguna forma yo creo que es divertido seguir jugando, pero es difícil. Yo creo que llegará el día en el que todos los casos abiertos puedan cerrarse seguro, incluyendo, por fuerte que suene, el de Jesucristo en la cruz. Digamos, de algún modo habrá un día en el que todo se pueda resolver. En tu caso es curioso porque, tú eres un investigador de diferentes ramas, se te conoce por otros trabajos. ¿Cómo fue tu acercamiento a esta figura? ¿Qué es lo que te llamó la atención en Jack el Destripador? Yo a Jack el Destripador llego en un proyecto novelístico que transcurría, una de sus partes, la primera de ellas, en Londres de 1902, y llegando a los intereses por la sociedad victoriana, di con esta figura, y a partir de ahí quedé pues enganchado. O sea, me picó el pato de Jack the Ripper. Es que es un juego muy emocionante, muy interesante. Es un juego muy interesante. Con Gonzalo Torné, que es el autoautor, ¿cómo habéis efectuado esta combinación, este trabajo a dúo? Trabajar con Gonzalo es un gusto porque él es un escritor excepcional. Entonces, nosotros de alguna forma lo hemos hecho a sus tratos. y removiendo la arena, digamos, ¿no? Creando varios sustratos de texto, removiéndolo. Él, bueno, su mano a la hora de narrar está presente en el prólogo de una forma excepcional. A la hora de llevar, transportar al lector, y la expresión, la finura, es muy bonito trabajar a cuatro manos, en este caso, si consigamos que tecleamos, ¿no? En esta obra selecta, de dentro de las cartas que aparecen de Jack el Destripador, de esa veintena que vosotros más o menos exponéis, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en esos textos atribuidos a The Ripper? Porque es el nombre con el que se conoce en inglés. El descubrir conexiones entre cartas es algo sorprendente, con ideas que se van repitiendo. Por ejemplo, que el número total de víctimas iba a llegar a 15. Una huida hacia Estados Unidos, que dentro de las cartas ya se sugiere, incluso una procedencia norteamericana, y una huida, una salida, una puerta de salida hacia Norteamérica está en las cartas también. O sea, se puede seguir una narración, digamos, dentro de las cartas. Y fuera de las cartas, los hechos podrían también subrayarla o constatarla desde el momento en el que uno de los crímenes, no tomados como canónicos, pero como mínimo dentro de la región del debate, en el caso de Jack, se comete en Nueva York en 1891, y siguiendo los patrones clásicos de él, que serían el estrangulamiento en primer lugar, la incisión en el cuello de izquierda a derecha, y luego la intervención abdominal. ¿Te consideras un riperólogo, que es como se conoce a los expertos en Jack el Destripador en el Reino Unido? Bueno, en la medida en la que uno se interesa por el caso, se podría considerar. Yo, en cualquier caso, claro, al tener otros intereses, un riperólogo, pues outsider no desearía tener un estatus tan alto. Javier Terrisse, la verdad es que, bueno, la figura 120 años después, ahora con esa exposición espectacular en Londres, la figura ya que el Destripador sigue presente, y el mito va a estar, por lo menos hasta que se sepa algo realmente verídico sobre quién pudo ser el responsable de aquellos cinco crímenes. Lo cierto es que celebramos cada novedad editorial al respecto, porque estamos hablando de una de las figuras más sorprendentes, enigmáticas, y de uno de los episodios del mundo de la criminología, por no decir del episodio más importante de la historia de la criminología, todavía sin resolver. Y bueno, y esta obra selecta nos va a dar por lo menos más pistas, y a ti te felicitamos por tu trabajo, y te deseamos muchísimo éxito con este libro. Muchísimas gracias. Seguimos en La Rosa de los Vientos. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico a la que podéis dirigir vuestras consultas, vuestros comentarios, todo aquello que deseéis. Al final del programa, como siempre, os reservaremos unos minutos, tanto hoy como mañana, para recordar vuestros comentarios y vuestros correos y para responder a todas aquellas consultas que tengáis y que podamos responder aquí. Tiempo ahora, con esta sintonía, ya lo sabéis, como siempre, para el momento décimo aniversario. Seguimos en mayo, estamos en este tránsito esta noche entre mayo y junio y recordando todavía el año 2005 en este momento décimo aniversario. Un momento décimo aniversario que tiene como eje en este momento la historia, la batalla de Castalla. Sobre este tema conversaba Juan Antonio Cebrián con Pedro Gea Mirón en el año 2005, como decimos, julio. Lo recordamos. Entre los años 1808 y 1814, España vivió una auténtica tragedia humana y desde luego económica. En esos seis años, las tropas napoleónicas nos invadieron y a ellas combatimos. Bueno, la catástrofe en cifras es muy elocuente. Más de 500.000 de españoles fallecieron en el conflicto, más de 120.000 franceses también dejaron sus vidas en la península ibérica. En seis años jalonados de batallas llenas de heroísmo, llenas de victoria, derrotas, avances, retrocesos, los ingleses, los portugueses, italianos, muchos europeos combatieron en esta guerra de la independencia española. Pero España sufrió un desastre de altísima magnitud. No nos pudimos recuperar en varias generaciones de lo que aquí vivimos. Los franceses arrasaron el país. Nos dejaron yermas las infraestructuras y desde luego perdimos la flor innata de las jóvenes generaciones. Recordamos, por tanto, esas batallas decisivas y ahora con las recreaciones históricas mucho más. Y en esta ocasión lo hacemos en Castalla, una bellísima localidad valenciana. Allí la Asociación Napoleónica nos va a ofrecer una recreación perfecta, además narrada por nuestro querido Carlos Canales, y en la que vamos a averiguar qué aconteció en estas dos batallas, porque Castalla tiene dos batallas, una en julio de 1812, otra en abril de 1813. Hablamos con Pedro Gea Mirón, que es presidente de la comisión organizadora de estos eventos, y estáis todos invitados, por supuesto, a Castalla, donde la gente se va a engalanar con ropa de la época, las calles, el casco histórico. Va a ser un acto muy emotivo, maravilloso, y desde aquí nuestra felicitación para la comunidad valenciana y para esta asociación napoleónica que también lo está haciendo. Así que 22, 23, 24 de julio, esas son las fechas, y Castalla el lugar. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Antonio. Bueno, lo estoy contando, ya estoy emocionado, ¿eh? yo también. En primer lugar, quería enviar un saludo a ti y a todo tu equipo, y bueno, en especial a Carlos Canales, que tengo el gusto de conocer, y comentaros pues que soy oyente asiduo del programa, y bueno, para mí es un placer estar aquí esta noche con vosotros. Pues muchas gracias, y aquí en alguna ocasión hemos hecho pasajes, bueno, yo creo que Napoleón Bonaparte es el preferido de los pasajes de la historia. Sí. Aquí hemos hecho a Austerlitz, Borodino, ¿verdad?, y toda su biografía. Y bueno, pues la peripecia de los franceses por la península ibérica, seis años, y yo decía antes, devastadores, ¿verdad? Las cifras de víctimas son de altísima magnitud para la época. Sí, sí, la verdad es que es verdad, y bueno, con la recreación que tratamos es de enmendar los pueblos y recordar, pues, las batallas que tuvieron en lugar en aquellas épocas, y bueno, pues acercarnos un poco al pasado, que es muy importante para cualquier localidad. Bueno, vais a contar además con la participación de diferentes efectivos, vamos a llamarlo así, que llegan de otros países, ¿no? De Estados Unidos, de Rusia, de Inglaterra. Sí, de Francia y de Francia. Portugal concretamente. Que hay mucha tradición en esos países, ¿no? De recreaciones históricas. Sí, concretamente en Inglaterra, pues hace poco hicieron una recreación a lo bestia, si lo pudisteis bien en la televisión. Y bueno, pues mediante la Asociación República Valenciana y la Asociación República Española, pues se concretó hace casi un año y medio hacerlo en Castalla, y bueno, pues nos quedan pocos días ya para empezar. Estamos hablando de dos batallas, las de Castalla. La primera, la verdad es que no quedamos muy bien parados los españoles, pero en la segunda sí que podemos hablar de una gozosa victoria, ¿no? Sí, bueno, la segunda hay diferentes versiones. La última que nos ofreció Carlos Canales en conferencia aquí en Castalla, pues que como que no querían casi que enfrentarse, y al final pues hubo una pequeña confrontación y los franceses acabaron por más que por perder, por retirarse, pero bueno, eso son